te llevo de la mano a bailar. Yo voy tan inseguro, tu mirada me hace recordar a las películas donde hay despedida. Yo no te volveré a bailar, la culpa me quita el ritmo. Y aunque es fácil ocultar, no eres tonta tú. No sé cómo pude así desperdiciar la chance de decir más que amigos. Sí que no te volveré a bailar, como lo hice mejor. No hay placer en la verdad, honor encontrará. Nunca volveré a bailar, la culpa me quita del ritmo. Lo que es fácil ocultar, no eres tonta tú. ¿Cómo puedes desperdiciar la chance de ser más que amigos? Si quiero que volveré a bailar, como dice contigo. La música hoy tan fuerte está. Yeah.